Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este enlace que tenemos para el apartado cultural en radioesperantia.com. Es el rinconcito que mantenemos en nuestra emisión online para darle cabida a todos los creadores, bien sea literatos, escritores, músicos, compositores, luthiers, que hemos tenido alguno, filósofos, y nos encanta conocer lo que están creando, y es un verdadero placer para nosotros. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante, pues vamos a saludar a una buena amiga que no para de trabajar, no para de escribir, y nos va a contar pues los proyectos en los que ahora mismo está involucrada. Ella es Marina Gómez barra Ada de Gón, a la que le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Ada, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Fran. Encantadísima de estar aquí esta tarde con todos vosotros y contigo. Tú llevas mucho tiempo escribiendo y ahora parece que estás ahí con el sprint, bueno, iba a decir sprint final, pero sería una meta volante, utilizando la terminología o la metáfora ciclista, porque esto es un no parar. Y ahora estás promocionando sobre todo un proyecto muy interesante que se llama La Vela, ¿verdad, Ada? Exacto. Esto es una carrera llena de obstáculos, porque ya sabes cómo es este tema del cine y de las adaptaciones y tal. Pero bueno, sí, ahora estoy moviendo, aparte de todos mis proyectos de antaño, ¿vale? Estoy promocionando el proyecto de La Vela, una historia muy inquietante de dos niños que cuentan historias en una habitación, están encerrados y bueno, allí se suceden cosas extrañas que pasan en la habitación a raíz de contar esa serie de relatos, así como muy turbios. El estilo que más o menos transitas es un estilo bastante peculiar, que es, no sé, novela gótica, relatos góticos. Exacto. Más o menos sería eso. ¿Qué tal está funcionando ahora mismo? Porque aquí vamos por épocas y por modas. Hay un momento que la novela histórica parece ser que es lo que está de moda, después es la biografía, después los libros de autoayuda. Ahora, ¿cómo está la novela gótica o los relatos o los proyectos góticos, Ada? Pues yo creo que están en bastante boga. O sea, yo creo que están de moda. Por lo que yo puedo apreciar en librerías y en plataformas de streaming, yo veo que hay mucha época, mucha serie de época, mucha película gótica. Y yo y de hecho, bueno, por las fuentes en las que yo me muevo y eso, veo que está bastante de moda el terror de nuevo. Estaba bastante alejado del público. Es como que tiene un público muy especial, sabes que el terror no es algo que le gusta a todo el mundo, pero tiene su público y creo que ahora está bastante de moda. Yo lo puedo intuir, ya te digo, por lo que yo veo en plataformas de streaming, en Netflix, en Amazon Prime, veo mucha película gótica y mucha serie de época. Yo veo que eres una escritora todoterreno, que le pegas a la literatura, también al tema de proyectos audiovisuales, cortos, largos. ¿Dónde es más complicado introducirse? ¿En el mundo de la literatura pura y dura, de escribir un libro y que la gente pues lo compre, los lectores lo vayan comprando en librerías o en plataformas online? ¿El mundo del corto para recorrer festivales o el mundo del largo, bien en festivales o bien con autoproducción o producción con alguna productora? ¿Dónde es más complejo transitar el mundo este, Marina? Ada. A ver, yo es que he hecho un poquito de todo. Me refiero que yo ahora estoy buscando productoras que puedan adaptar, bueno, están los proyectos, ya los tengo adaptados, son mis novelas adaptadas al guión, pero yo, por ejemplo, con The Other Side, que no sé si lo conocerás, que fue el primer cortometraje que Sí, hicimos, me lo pasaste y lo vi muy bueno. llevó el premio Sitges, el Fantastic. Lo financiamos nosotros, lo hicimos todos nosotros y la verdad es que quedó algo muy chulo, un producto Sí, muy sí, sí. chulo. Pero nunca hemos recuperado ese dinero, Fran. El premio que ganamos fue un premio, bueno, simbólico, fue una estatuilla y no fue económico en ese momento. Y todos los premios que hemos ganado, pues, han sido estatuillas o tal. Me refiero con eso que es un mundo muy complicado. El literario, bueno, a mí me gusta mucho escribir relato. Más que novela, me gusta más el relato. Y me gusta traspasar fronteras, ¿vale? Me refiero con eso que me gusta adaptar a alguien cinematográfico y verla plasmada a modo de cortometraje en la pequeña pantalla o en la gran pantalla. Entonces, largometraje, pues hombre, está complicada la cosa, ya te digo, yo estoy intentando buscar financiación para el Vestigio, por ejemplo, de Casa Matón Olivares o para La Verdad Oculta de Cordera de Miñares, que son mis primeros libros, o para Snoke Bayer, que es una miniserie, que es una preciosidad de serie de fantasía épica y medieval. Pero todo, ¿sabes qué pasa? Que supongo que yo escribo un poco caro, porque al ser medieval y al ser de época, supongo que los presupuestos son un poco elevados y como que las productoras se echan un poquito para atrás. Sí que es cierto ha habido varias productoras que, bueno, que han picado a mi puerta pidiéndome algún que otro proyecto, y esto es cierto. Pero de momento no se ha decidido ninguna por ninguno en concreto, ya te digo, porque supongo que se echan para atrás con el tema del presupuesto. Sí, Y es que ¿sabes qué pasa? me sabe fatal porque yo cuando estoy viendo alguna serie en alguna plataforma de streaming y tal, y veo alguna serie de época, pienso, jolines, ostras, pues a mí me gustaría mucho también ver hecha realidad también una de las mías, ¿sabes? Porque yo Sí. creo que bueno, que podría gustar mucho, igual que lo está gustando, ya te digo, que lo comentaba antes, que creo que es un género que está muy en boga ahora, el tema Sí. del terror, el Sí, psicológico, el exacto, terror sí. gótico, ¿sabes? Es que ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo la industria en España está concebida para que vayas pidiendo ayudas que no te llegan para producir alguna cosita. Si te llegan, pues no puedes producirlo porque necesitas algo más. Y si no te llegan, pues tienes que seguir mendigando ahí en la puerta de Claro, productoras, de tal, de subvenciones, de es lo que ayudas yo y no eso. quiero, ¿sabes? No, no, eso de Pero es mendigar, como que que hay que cambiar un poco el chip, que es a lo que voy. Yo con la productora que monté, pues quiero cambiar el chip. O sea, tú haces como funcionar como es un negocio. Si tú compras cacahuetes, por ejemplo, un ejemplo, pues los vendes. ¿Y cuál es el sistema? Pues mira, si compras cacahuetes a 2, pues los vendes por encima de 2, sumas los costes y tienes el beneficio. Y eso ahora mismo en los proyectos audiovisuales no se hace. Porque claro, como deben depender de ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, pues es la gente no se complicadísimo. preocupa y hay que llegar a eso que es tú produces. Si la Exacto. gente, el espectador, le gusta, sigues. Si no le gusta, pues has fracasado. Ya está como Echas eso. para atrás y ya está, exacto. Como siguiendo con la metáfora de los cacahuetes, si vende los cacahuetes y la gente no te los compra, pues cierra el garito de los cacahuetes. Pues Cierra. exactamente así. Pero bueno, es el sistema que nos ha tocado, porque aquí mucha gente, no, que tengo mala suerte. No, es un sistema. Entonces tienes que capear con ese sistema, intentar atravesarlo, intentar sortearlo, lo que sea. Pero bueno, que vivimos así y son las cartas con las que nos ha tocado jugar, Marina, y tenemos que jugar. Una pregunta. Exacto. ¿A ti te gusta escribir más texto o guiones? ¿Combina las dos cosas? ¿Te gustan las dos cosas? Cuéntanos. Me gustan las dos cosas. Me siento muy cómoda escribiendo relato, como te comentaba antes. Sí que es cierto que la lírica, lo estético de un relato a la hora de escribir literariamente, tiene que ser pues muy bonita, muy melodiosa, ¿vale? Tiene que tener melodía, tiene que tener música. En cambio, en el guión, pues todo tiene que ser como muy sistemático, ¿sabes? Muy escueto. El lenguaje audiovisual es, tú lo sabes, que debe de ser muy práctico, muy escueto, muy visual, muy audiovisual, Sí. ¿vale? Entonces aquí no tienes que usar un texto bonito, ni poner cosas lindas, ni que haya Sí. música en el texto, en el guión y tal. ¿Qué me gusta más? Pues quizás que me sienta más cómoda desde que me dedico a esto del guión. Me siento más cómoda en el guión. Porque he querido, ¿sabes? Precisamente con el proyecto este de la vela, Sí. que nació en el máster que hice con Decor, de Grupo Planeta, fue uno de los trabajos que tuvimos que organizar individualmente. Sí. Me encantó, me encandiló mucho, le gustó mucho desde luego a todos mis compañeros, a todos los profesores, les encantó, les gustó muchísimo. De hecho, he tenido tutorías después con ella y las ha pasado con creces, ¿vale? Pero no sé, se me ha ido santo al cielo. ¿Que si te gustaba más escribir Así. texto puro y duro o guiones? Sí, pues precisamente esta historia la estoy trasladando, estoy haciendo el trasvase de lo que es el guión a antología de relatos. O sea, yo normalmente lo que hago es al revés. Escribo un relato o escribo la novela y luego hago lo que es la adaptación literaria, ¿vale? La adaptación a guión. Pero en esta ocasión lo he hecho al revés. He escrito primero el guión. He hecho una miniserie de 5 capítulos unos capítulos cortitos de unos 15 o 20 minutos que van relacionadas con la historia matriz, que es la de los niños. Tú imagínate a unos niños contando sus historias en una habitación cerrada, oscura, una puerta que no para de vibrar de querer abrirse, y la niña pues coge la mesita de noche, que es una mesita maciza, la coloca en la puerta porque se saben solos, los padres no están, pero en cambio se oyen susurros, se oyen ruidos detrás de la puerta al otro lado, y los niños pues tienen miedo. Ahí la niña es mayor, es más valiente, quiere abrir la puerta, pero su hermano le dice por favor que no la abra. Y durante esos momentos en los que la puerta está cerrada, por así decir, que no tiembla ni se mueve ni hay ruidos extraños fuera de al otro lado de la habitación, pues los niños, la niña cuenta cuentos a su hermano que se desarrollan en cada uno de los capítulos. O sea, cada relato es un capítulo diferente que Qué interesante. va relacionado con los hechos que van ocurriendo en esa habitación tan claustrofóbica, ¿sabes? Porque es una habitación infantil, pero es una habitación oscura, en la que solamente hay una ventana, donde no hay luna tampoco, pero entra una especie de niebla en la habitación que cubre a las figuras de los niños, con lo cual Sí. los vuelve un poco más lúgubres, ¿sabes? Sí. Es una Pues sensación mira, como muy perturbadora. sí, has contestado a la pregunta que tenía preparada y esto me ha ocurrido ya con, esto serían fenómenos paranormales en la revista de Radio Esperantia, pero me ha ocurrido ya con dos o tres invitados que tengo prevista una pregunta. Y el invitado, en este caso invitada, me lo contesta antes que la pregunta que tenía, si has hecho una versión de guión convertida en texto puro y duro y a la inversa, de texto a guión. Y me lo has contestado perfectamente, o sea que está ya hecho. Pues vamos a intentar responder a una pregunta, una duda, un reto que tenemos los creadores, y es el encontrar financiación y también encontrar una productora que se aventure a llevar a buen puerto pues uno de los proyectos, y es la inteligencia artificial, Ada, marina que está muy en boga. Me parece que cuando tú hablamos empezaba un poco a oírse hablar de este fenómeno, vamos a tratarlo así, pero ahora prácticamente de cada 10 noticias, 5 o incluso más, están relacionados con la inteligencia artificial. Y aquí yo me acuerdo de una conversación que tuve con una productora mexicana, Anacelia Urquidi, que estuvo de productora de una serie muy potente allá en México, que es El Señor de los Cielos. No sé si la habrá visto alguno de nuestros oyentes, pero allá en México y todavía en Sudamérica, pues muy, muy importante, dedicada al narcotráfico, cosas de esta, pero muy, muy bien hecha. Y entonces ella me dijo, es que claro, los guionistas, el problema que tenéis es que tenéis todo el campo libre. Pero claro, nosotros los productores tenemos que buscarnos los elementos, las herramientas para llevar eso a escena. Entonces me explicó un proyecto que le llegó, estaba produciendo, me parece, El Señor de los Cielos. Y el guionista lo había puesto en, fíjate, esto el primer párrafo del guión, ¿eh? Es exterior, día, o exterior, selva del Amazonas, día. Un Boeing 747 aterriza de emergencia en medio de la selva del Amazonas. Ostras. Imagínate, y me dijo Anacel, dice, y cuando ya ves esto, dice, como yo, ¿dónde consigo yo un Boeing 747? Porque claro, tengo que aterrizarlo en medio de tal. O sea, imagínate el quebradero de cabeza de un productor. Por eso yo, con esto y otras conversaciones que he tenido con productores, me pongo un poco en su lugar e intento escribir un poco como cortándome un poco, ¿no? Porque sé la complejidad que tiene, ¿no? Hay que aterrizar y ser un poco Exactamente. consciente de lo que estás escribiendo, porque si no, se te va la pinza, como a mí, Sí. y luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Ahí está. Pero mira, con la inteligencia artificial, por ejemplo, todo lo de época, tanto con, pues, ubicaciones, paisajes urbanos en este caso, porque los paisajes naturales siguen siendo iguales, pero por ejemplo vestuario, entorno, eso prácticamente lo facilita. Bien hecho, yo creo que nos está facilitando bastante el tema y para tus proyectos que están ambientados en épocas ya lejanas, pues creo que es un avance significativo. Y veo que en algunos de tus proyectos has hecho incursiones en la inteligencia artificial. Algunos he visto que te han quedado francamente bien y cuéntanos un poco tu experiencia, tus incursiones y lo que estás viendo ahora mismo, porque me interesa conocer también la opinión de un creador, en este caso tú, que estás practicando este fenómeno de la inteligencia artificial o este avance y aplicándolo a tus proyectos. Cuéntanos, Marina. Bueno, pues con Desde el Limbo, que ya bien conoces, el cortometraje con inteligencia artificial que creamos Daniel Berzal y yo el año pasado y que publicamos en redes el 31 de octubre, Halloween, el Día de Sí. Todos los Santos. Pues eso fue un experimento que hicimos porque yo tenía muchas ganas de crear un cortometraje, de hacer un cortometraje nuevo de una de mis historias, pero claro, lo que decíamos, pues nos teníamos que liar la manta a la cabeza y con el tema del presupuesto, pues o sea, producirlo nosotros y tal. Entonces lo que hicimos fue, bueno, yo le planteé a David, ay, a Daniel, perdona, a Daniel Berzal, que es un gran creativo y un gran compañero, le comenté de que me hiciera un. Bueno, me hizo el dossier de venta, me hizo varias cosas muy chulas, ¿vale? Con inteligencia artificial. Y bueno, se me ocurrió un buen día preguntarle, oye, ¿es posible hacer un cortometraje con inteligencia artificial? Y me dijo, bueno, con una sonrisa de oreja a oreja, me dijo, claro que sí, Marina. Podemos crear algo maravilloso con el guión, con una narración. Y con mis herramientas, las herramientas de inteligencia artificial de las que dispongo, pues puede quedar algo muy chulo. Y de hecho, nos quedó un cortometraje súper bonito. Sí, quedó muy bien. Soledad Oriola es la persona que da voz a la narración. También lo hace precioso, lo hace súper bonito. Y bueno, ahora precisamente estamos pendientes de unos festivales en los que nos hemos presentado con él. Y ya te digo, bueno, salen imágenes muy, muy chungas porque ahí precisamente la imagen final en la que el villano, el gran villano de la historia, es atacado por unas ratas impresionante. Pues claro, ¿cómo haces esto en la realidad? ¿Vale? Entonces, con inteligencia artificial, pues es posible. Queda así como muy, muy asqueroso, ¿vale? Con perdón, ¿vale? Pero queda tan real que es que tienes que mirar para otro lado porque piensas, ostras, es que literalmente se lo están comiendo las ratas. O sea, bueno, y además aparte de este cortometraje que es con inteligencia artificial, pues ya tuve mi primera incursión con la realidad virtual, con The Other Side, ¿vale? Que también dispusimos de un presupuesto mucho más amplio, ¿vale? Y hablamos con Virtual Art, que son los grandes que crearon el cortometraje, lo que es todo lo que era realidad virtual, interactuando con las personas reales y con un crucifijo, un armario, una cama y poco más. Me refiero con eso que bueno, que hace ya 13 años, pues tuve la primera incursión con el tema moderno de la inteligencia artificial. Entonces era, pues eso, realidad virtual, pues realidad, bueno, ilusión, ¿vale? O sea, y ahora pues lo hemos querido hacer con Desde el Limbo, con inteligencia artificial, pero ya te digo, la voz es real, el guión es real, todo lo demás sí que es inteligencia artificial. Sí, para los creadores nos está facilitando las cuestiones, digamos, más complejas a nivel de producción, de financiación, pero también nos plantea otra serie de dudas. No sé si has seguido todo vamos a ver, cómo diría, el recorrido legal de un par de historias que han estado en boca de todos desde el pasado año, que es una demanda que interpuso un creador para que una inteligencia artificial que había creado en el estado de Missouri, pues pudiera ser la autora de unos derechos. Entonces, el Tribunal Supremo de Missouri se lo delegó y fue al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que ni entraba ni salía en el tema. O sea, que lo dejó allí. Y se ha quedado el tema en que una inteligencia artificial, al menos en el ámbito de Estados Unidos, que en este campo son los que cortan el bacalao, pues una inteligencia artificial no tiene los derechos, valga la redundancia, para ser la titular de unos derechos de creación. Y la otra, no sé si conoces la historia de George R. R. Martin, que es el autor de Juego de Tronos, de Canción de Fuego y Hielo, le pidió a una inteligencia artificial que le creara una secuela de Juego de Tronos. Entonces, la inteligencia artificial recurría constantemente a personajes de la original de Juego de Tronos. Él lo denunció porque decía que una inteligencia artificial, lógicamente, no puede estar cogiendo personajes que tienen derechos de autor, y ganó la demanda y, bueno, pues está allí. Y luego tenemos una noticia también de esta última semana, para los que nos gusta trabajar con la imagen, que es lo que nos falla, porque los que escribimos ya tenemos los textos, tenemos los argumentos, tenemos la historia, que nos falta la imagen. Pues me parece que es la empresa matriz de ChatGPT, que no sé cómo se llama, ha decidido eliminar Sora. ¿Recuerdas Sora? Sí, me Pues suena. Sora ya no va a seguir adelante. No han explicado por qué, pero cuando salió decíamos, esto es una maravilla, tal y cual, pero no sé. Todavía nos queda Veo, nos queda Nano Banana, nos quedan algunas por ahí, incluso las chinas. Pero bueno, Sora, que yo tenía bastante esperanza, pues se ha terminado. Y una pregunta que me gustaría hacerte, Marina, ¿tú crees que a los creadores, ya nos vamos a centrar exclusivamente en los creadores como nosotros, la inteligencia artificial nos va a quitar el puesto de trabajo, nos va a ayudar, va a ser una herramienta, o en algún momento crees que nos puede incluso sustituir? ¿Tú qué opinas? Yo creo que la inteligencia artificial es una ayuda, una herramienta que nos ayudará a magnificar nuestros trabajos, igual que lo hemos hecho, ya te digo, con Desde el Limbo, que pensábamos, y de hecho lo hicimos como he comentado antes, como un experimento, ¿vale? Porque yo pensaba, no sé lo que saldrá de aquí. Y claro, yo estoy acostumbrada pues a trabajar con gente real, ¿sabes? Y no he dirigido nunca, pero bueno, yo veo que. Y además, mucha gente, supongo que a la hora de cuando estuvimos comentando el hecho de hacerlo con inteligencia artificial, hubieron actores y actrices que también me rebatieron un poquito esto. Dijeron, hombre, Marina, no hagas esto. O sea, si nosotros qué. Y dije, no, no, esto es un experimento. Os prometo que si hacemos alguna cosa más, lo haremos 50%, 50%, 50% real, 50% o 75, o 25% inteligencia artificial. Porque es lo que tú comentabas antes, Fran, el tema de del vestuario, del atrecho, de los fondos, de los ambientes y tal, pueden hacerlos perfectamente una inteligencia artificial. Y abarataría mucho lo que es el presupuesto de cualquier proyecto. Entonces, para mí, la inteligencia artificial es una herramienta que pueden ayudarnos mucho, nos puede, no creo que sea no creo que sea algo negativo, ¿sabes? Sí. Yo pienso lo mismo. Y además, a los que nos gusta escribir, que esto lo repito constantemente, vamos Es a una seguir amenaza, yo creo escribiendo. que no es una amenaza. La gente habla de la inteligencia artificial como una amenaza, pero yo creo que te digo, que es una masa más, es algo que nos puede facilitar mucho la vida a los creadores. A mí me gusta escribir y lo que disfruto escribiendo, eso no me lo puede dar una inteligencia artificial. Y además, como herramienta es fundamental. Yo la estoy utilizando para un montón de cosas, no para el tema de la literatura de momento, sino para pues, cosas que estoy haciendo Claro, para presentarme tal y exacto. cual. Pero estoy notando que, por ejemplo, imagínate, ayudas que da, pues no sé, el gobierno, de lo que sea. Pues es un documento en el BOE, que son 200 páginas, y se lo subes a una inteligencia artificial y dice, mira, me interesa el plazo de entrega y las condiciones. Entonces te da en 6 líneas lo que te piden y el plazo. Y te ahorra leerte 200 páginas que son, pues, todo texto farragoso, ¿no? Según el artículo tal, según el compendio, no sé qué, pa, pa, pa, pa, pues eso te lo ahorra bastante. Y después, es que es un ahorro bestial. Por ejemplo, yo estoy haciendo test de temas que me estoy presentando, temas náuticos, y estoy haciéndome un montón de test que le digo, mira, en base a esta lista de preguntas y respuestas, pues créeme un test interactivo como sería el examen real. Entonces, como hay problemas para encontrar exámenes reales de patrón de yate, de para capitán de yate, pues lo que estoy haciendo es recrearlos y lo hace muy bien. En el anterior examen me vino de maravilla, porque un poco me ponen un poco el entorno real que me voy a encontrar en el examen y fantástico, o sea que para eso, muy bien. También he notado que a la hora de crear, crea, valga la redundancia, un montón de errores en cuanto a sentimientos, relaciones personales, relaciones amorosas, relaciones fraternales, o sea, todo hace un guirigay que es incompatible con un relato lógico y real. Y por eso, pues, yo siempre digo que la inteligencia artificial es algo artificial que no tiene sentimientos como tenemos los humanos, que es una facultad que no tiene la inteligencia artificial y creo que no la llegará a tener. ¿Tú qué opinas, Marina? Yo opino igual que tú, Fran. Y además, a nivel de textos, a nivel de escritura literaria, a nivel de relato, de novela, es imposible que se ponga a la par con nosotros los creadores, los escritores, ¿vale? Porque nosotros tenemos alma, ella no. Sí, es Así así. de claro. Así de claro. Y entonces es complicado. Yo desde luego no, yo he utilizado la inteligencia artificial pues para eso, para el tema de las imágenes, para hacer dossiers, para hacer pues el cortometraje que te he comentado antes, pero ya está. O sea, lo que es a nivel creativo de crear historias y tal, es que no, ni me lo planteo, vaya, o sea, no. ¿Qué puede Ahí ser una está. amenaza en ese aspecto? Pues, hombre, ya he oído muchas veces que se han escrito libros con inteligencia artificial, que se han escrito trabajos con, me refiero, muchos textos con ella, pero ya te digo, yo creo que una amenaza, pues no sé, a lo mejor me equivoco y oye, a lo mejor nos quedamos en el paro todos dentro de poco, pero yo la veo como una ayuda, no como una amenaza, Exactamente. sino como una ayuda, exacto, una herramienta más que magnifica nuestros trabajos, que nos ayudan a eso, a magnificar un poquito visualmente lo que hemos hecho trabajando arduamente nosotros, o sea, no sé Exactamente. cómo explico. ¿Qué te iba a decir? Esta pregunta la tenía aquí preparada y creo que puede ser interesante. Como tú transitas un género, digamos, peculiar, tema de terror, tema gótico y tal, ¿cómo te inspiras para crear tus relatos? ¿Cómo te surgen? Y luego también lo podríamos enlazar, ¿cómo trabajas esa idea? Si eres de brújula, de mapa, ¿cómo vas transitando desde el inicio de la idea hasta que ya o bien lo tienes publicado o bien lo tienes escrito o lo que sea, Marina, Ada? Pues es una muy buena pregunta. Bueno, de hecho, yo a la hora de escribir, pues tengo que estar muy inspirada, tengo que estar, o sea, tengo que estar como muy, muy forjada a la hora de escribir porque, bueno. Los temas turbios a mí me apasionan. Me apasionan porque, pero no te lo pierdas porque yo soy la persona más miedosa que te puedas tirar a la cara. O No lo sea, parece, no lo parece. no lo parece, pero te aseguro que yo me escudo mucho en mis propios miedos para escribir mis historias. O sea, soy una persona muy miedosa que tiene a veces pensamientos así como muy turbios y tal. En sentido de ficción y tal, ¿sabes? Las historias un poco raras y tal que me vienen a la mente. Sí. Entonces, de alguna manera, exorcizo esos miedos en texto, o sea, a nivel literario o a nivel de guión. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, yo necesito también, eso sí, una buena música que invada mi hábitat, ¿vale? Mi ambiente, una buena oscuridad, un buen flexo y nada, y a crear. Esto también sería, es curiosidad. ¿Te has planteado o has vivido la experiencia de escribir en el entorno de alguna de esas casas góticas tenebrosas de las que escribes o no? ¿Trabajar en ellas? ¿Ir a Sí. alguna de ellas? No, no, no, imposible, imposible, ya te digo yo que no. Sería incapaz completamente. Sí, te aseguro que, Frank, que soy la persona más miedosa del mundo mundial. Sí. No. No te lo Yo te planteo. aseguro, y muchas veces no me lo planteo, no. Estoy escribiendo y depende de lo que estoy escribiendo, escucho algún ruido o noto alguna. No una presencia, ¿no? Porque yo siempre hablo de mis almas benditas, ¿vale? Que son las personas que se han ido. Que se me han ido mis seres queridos, que siempre digo que me protegen muchísimo, ¿vale? Sí. Y hay veces que me autosugestiono mucho y me tengo que encender la luz porque realmente siento miedo, ¿vale? Siento como una presencia al lado mío o detrás mío que bueno, que me invade y noto como una sensación así como un poco perturbadora que me hace pues incluso parar de escribir o seguir escribiendo con la luz encendida. Porque a mí me Exactamente. gusta escribir de noche, tarde, noche. Exacto. Durante el día, y si escribo durante el día, me gusta escribir, ya te digo, con la ventanita bien, bien baja, Sí. la pecera bien baja y un ambiente así como muy oscuro, muy Sí, acogedor, ¿vale? okay, te Acogedor, entiendo. ¿vale? ¿Cómo es el recorrido ahora de tu proyecto, digamos, en el que estás poniendo más empeño ahora de la vela? ¿Tienes previsto Pues presentarlo a algún festival, alguna productora, está escribiendo guión. Cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo ahora mismo con La Vela, tu proyecto, digamos, que está más en caliente ahora mismo, Marina. Vale, pues a ver, me he presentado con él a bastantes sitios, a bastantes festivales y concursos y convocatorias de cine. Lo que pasa que, bueno, no he tenido la gran suerte que yo esperaba con ella, pero bueno, no ceso en mi empeño y ahora está entregada, ya te digo, a unas cuantas productoras que fueron ellas las que me pidieron documentación e información sobre el proyecto. Y nada, estoy esperando respuesta, que me digan alguna cosa o... Bueno, tú ya sabes, por eso, Fran, que no te lo he comentado, no lo he comentado antes, que yo trabajo para Moviebooks, que es también una agencia, es la agencia de representación y adaptación del grupo editorial Angels Fortune Editions. Entonces, con ella pues voy también un poco de la mano a la hora de, o sea, la gente me pregunta, ¿cómo es posible que tú, siendo pues guionista y tal, y tengas tus propios proyectos, pues no hagáis con Moviebooks, por ejemplo, La Vela, ¿vale? Es buena pregunta, pero ya te digo que esto, el tema económico, es lo que me frena, ¿vale? Porque y precisamente La Vela no es un tema o una película, o una serie, una miniserie que sea Ya demasiado cara. entiendo. Pero bueno, voy de la mano con ella y ya te digo, estoy esperando que alguna productora pues se encandile y se emocione mucho con ella. Y la podamos ver muy pronto en la gran pantalla, en la gran o la pequeña pantalla. Ese sería pues Exactamente. uno de mis sueños, porque precisamente, que te digo, tengo muchos proyectos en cola, de espera, pero La Vela es para mí uno de los más recientes y de los más importantes. Exactamente. Pues te deseamos toda suerte de éxitos, Marina, a la de Gol. Y nada, y como vemos que no paras, si te Claro. parece, en unos meses podemos volver a contactar y charlamos de la evolución de la producción, de tus proyectos, de lo que estás Sí, haciendo, de la inteligencia exactamente. artificial y de lo que nos gusta en definitiva, que es la escritura. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, Fran. Y otra cosa que no te he comentado antes es que hay dos cortometrajes más, Mudanza y El Reencuentro, en el que yo también he sido guionista, que ya están producidos. Mudanza es de una autora es de Sonia Arias, de una autora de la casa de Angels Fortune. Y el reencuentro sí que es cierto que es un premio que yo gané como obra que mejor promociona los Olivares de Jaén, que gané el año pasado. Y también uno de los premios, de los muchos premios que gané fue precisamente este, la producción del cortometraje. Y también está por Fenomenal. festivales. O sea, es un no parar eso. Tú ya sabes que somos unos culos inquietos y que tenemos que no parar de crear, que crear siempre. Perfecto. Y Pues nada. muchísimas gracias, Ada, y nada, volvemos a contactar. Y encantadísimo de charlar contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, igualmente, Fran. Y nosotros ponemos punto final. Recibe el cordial saludo de Franco J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que tanto el audio, el podcast, todos los enlaces para que ubiques a Marina y puedas encontrarlo con todo lo que nos está comentando, lo tienes ya en radioesperante.com. Y como decimos siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar allí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.